tal? Muy buenos días, bienvenidos a Notu Radio, aquí en su segundo programa de Otro Estilo. Estamos ya en el segundo programa que seguramente estoy, pues ahora sí que muy contenta, porque yo sé que les va a gustar, les va a llamar la atención. Y bueno, hoy es miércoles 10 de agosto del año 2016. Le invito a que nos acompañe el día de hoy. Tenemos muchas cosas muy interesantes que platicar, muchas cosas interesantes que decir de los hombres, de las mujeres, de la vida en pareja, de la intimidad, lo que todo esposo odia, de las esposas. Y bueno, así que quédese con nosotros. Le doy la más cordial bienvenida aquí a Otro Estilo. Mi nombre es Ari Hernández y le presento a mi invitada que tenemos esta mañana. Ella es Alondra Velázquez. Hola, Alondra. Hola, Ari. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. Y bueno, ella, pues vamos a estar interactuando, vamos a estar platicando con Alondra precisamente de estos temas que a todas las mujeres, y yo sé que también a los hombres que nos estén escuchando, les va a interesar. Van a darnos su opinión. Los invito a que se comuniquen con nosotros. El teléfono que tenemos aquí en el estudio es el 173-2419. Por Face nos puede contactar como Periódico Notus o bien también como Notus Radio. Mediante el Twitter estamos como @ Periódico Notus. Y bueno, noturradio.mx, estamos aquí con todos ustedes ya muy contentos para comenzar este día de Otro Estilo. Vamos a platicar sobre las cosas que odian los esposos de sus mujeres. Casadas o solteras, déjenme decirles que la mayoría de las mujeres, pues nos da con frecuencia un síndrome que los hombres detestan. Y bueno, eso hay que tratarlo de evitar lo mayormente posible, pero pues bueno, hay que hacer ese esfuerzo. Yo sé que las mujeres ya nacemos o traemos ya esa naturaleza de ser sobreprotectoras, con los hijos sobre todo, o bien porque muchas veces lo vemos con la mamá. El ser humano tiende a imitar lo que ven o lo que se refleja de otras personas, y pues también eso tiene que ver de que tengamos ese síndrome que queramos sobreproteger tanto a los hijos, pero lo malo es que también nos llevamos allá a los maridos. Alondra, ¿cómo ves? Sí, eso sí es cierto. Entonces queremos hacer o tratarlos de la misma manera en que tratamos a nuestros hijos. Uh-huh. y lo aplicamos con el marido también, ¿por qué no? Así es, este síndrome, pues ya les decía, resulta ideal con los hijos. Sin embargo, las cosas cambian cuando lo aplicamos con nuestra pareja. ¿Les ha dado a ustedes algunas veces, consciente o inconscientemente, pues hacer esta cosa con su esposo? ¿Alguna vez, por ejemplo, le han dicho a su pareja, te vas a enfermar, ponte el suéter? Por ejemplo, ahorita, Alondra, estuvo lloviendo en la mañana, ¿se te ocurrió decirle algo así a tu esposo? Fíjate que no, porque ya lo traía puesto. Pero si no, si se lo hubieras dicho, sí, ¿no? Sí, ponte el suéter. Así es. O luego cuando vamos a cenar. Pero ¿cómo no te vas a enfermar si te comiste como 10 tacos y 3 cervezas? ¿Cómo no quieres que te duela el estómago, ¿no? Sí. Estarle diciendo eso cuando se están quejando. Y sobre todo los hombres, cuando se enferman, híjole. Es que son un poco latosos, ¿no? Peor que un niño, yo creo. Sí, o sea, hacen de una gripa, los encuentras ahí tirados en la cama, ahí casi muriéndose, así, y sí, dan mucha lata. Y todo esto, bueno, déjeme decirle que lo hacemos sin el afán de ofender, ¿eh? Todos los hombres que nos estén escuchando, pues que no se vayan a sentir ofendidos, que se vayan a sentir mal de esto que estamos hablando, porque todo lo hacemos para mejorar y para buscar posibles soluciones, el tener una vida en pareja que sea pues más placentera, que sea mejor, que sea más bonita, sin tanto pleito, y pues ir solucionando poco a poco los pequeños errores que vamos teniendo nosotras como mujeres, ustedes también como hombres, y que bueno, cuestan trabajo, pero si se quiere tener una mejor vida en pareja, se puede hacer. Otra cosa que también de repente le decimos, no se te olvide hablarme cuando llegues al trabajo. Con el pretexto de para no quedarme con el pendiente, ¿no? Ya sabemos que cuando una cosa o una desgracia ocurre, o una cosa mala ocurre, pues las noticias vuelan. Pero nosotros les decimos, háblame cuando llegues, o mándame la foto, ¿no? Mándame la foto de que ya estás allí, o yo te marco a la oficina, ¿sí o no? O peor tantito, ¿no? Mándame la ubicación de donde estás, ¿no? O sea, que ya sí, llegaste. Ya también, ahorita con se me quite la preocupación. Ahorita con la tecnología, aguas con eso, porque pues ahí se descubren muchas cosas, ¿no? El que busca encuentra. Y bueno, también, le hemos dicho a los esposos, muchos de los hombres hacen esto, y cómo nos choca a las mujeres, pero hay que tratar de no hacer coraje y de hacer nuestro mayor esfuerzo para no decírselo. Te he dicho que no dejes tirada la toalla, por ejemplo, la toalla mojada después de que se sale de bañar, o se quitan los calcetines y están por ahí hechos bola a un lado de la cama, ¿no? Sí. También, esas cosas tendemos mucho a decírselas a nuestra pareja. Otra cosa también que está dentro del síndrome de mamá, sacarle la ropa que se va a poner al día siguiente. Esto a mí ya se me hace muy exagerado, pero ¿tú conoces a alguien que lo haya hecho alguna vez o que lo haga? Incluso hacerle la maleta de viaje cuando se va fuera de casa. Te dicen, amor, ayúdame a empacar, y terminas, o sea, poniendo hasta lo que ni va a usar. Sí. Mira, yo creo que es parte de que sí tienes que ayudarles un poquito, porque pero nada más es cuestión de que no se olvide el cepillo de dientes. Uh-huh. No sé, alguna cosa que a lo mejor ellos meten, nada más la ropa, y ya se olvidaron del desodorante o algo así, ¿no? Una cosa es que a lo mejor ayudes a, oye, se me está olvidando el cepillo, pero pues yo creo que ya otra cosa, y ya como dices tú, ya es así una cosa ya muy exagerada, que hasta estés buscándoles la ropa, de qué color se la van a llevar, el zapatito, ¿no? Y todo, no, ya eso así. Sí, ya no. Otra cosa que también nos da mucho por hacer inconscientemente, pero lo hacemos finalmente, corregirlo. Cuando estamos sobre todo con una reunión con los amigos, o en una fiesta, o con la familia, y el hombre, ¿no?, está platicando. No, es que fuimos 10 de mis amigos a ver el fútbol. Y la esposa ahí mete su cuchara y dice, no eran 10, eran 15, eran 20. O le corriges a alguna palabra que la dijo mal, ¿no? También, sí. Eso también, somos mucho a andarle corrigiendo lo que dice. Comentar sus errores delante de los demás. Por ejemplo, le dije que me comprara los boletos para el concierto y no los compró, así que mejor lo hago yo porque a él todo se le olvida, ¿no? Sí. Estamos diciendo tonto, en pocas palabras, olvidadizo, ¿no? Que todo le tenemos que hacer porque el señor no se acuerda. De por sí que le te voy a decir una cosa, los hombres son como un poco despistados, ¿no? De repente les pides algo que vas a ocupar, en específico, y siempre se les pasa. Sí, siempre se les olvida, pero pues sí, digo, es parte de, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues no están acostumbrados de alguna manera, inclusive a hacer despensa o algo así, y el día que te la hacen, pues obviamente se les va a olvidar algo, ¿no? Así es. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, ya lo hablábamos al inicio del tema, muchas veces es inconscientemente, porque tenemos ya pues esa naturaleza nosotros como mujeres de cuidar a los hijos, de sobreprotegerlos, y también pues ahí va de paso el marido, ¿no? Lo corregimos, lo arropamos, lo protegemos como si fuera un niño más. O, por otro lado, porque vemos a la mamá, a lo mejor nuestra mamá fue así con el papá y pues creemos que es lo mejor y seguimos su ejemplo. Repites. Y repetimos exactamente los patrones que viviste tú en tu niñez. Y bueno, sin embargo, todo esto lo estamos tratando como niño a nuestra pareja y no como una persona adulta, capaz, que sabe tomar decisiones porque todos los días los toma en el trabajo, que puede cuidarse él solo. Si nosotras, obviamente que van a poder vivir, no se van a morir si nosotros no estamos a su lado, ¿no? No nacieron con nosotras. Sí, claro. La razón es, pues bueno, uno aprende lo que ya deseamos de la mamá. Entonces, erróneamente creemos que esto les gusta a ellos, sin embargo, lo único que estamos haciendo es una persona inútil, ¿no? Es una persona que, pues, le estamos nosotros recordando todo lo que tiene que hacer, dónde lo tiene que guardar, lo que se tiene que poner, lo que le va a pasar si se lo come o si no se lo come. Estamos haciendo una persona inútil y que a la larga, pues nosotras como mujeres esto nos va a perjudicar porque pues en vez de tener una ayuda, un apoyo como pareja, vamos a tener alguien más que atender, ¿no? Otro hijo más en casa que atender. Vamos a ir a una pausa comercial, no se vaya, enseguida vamos a regresar. ¿Cuáles son los inconvenientes de todo esto? Hay que ponernos a pensar un poquito y si usted quiere pues platicarnos alguna experiencia o quiere agregar algo que pues pueda ser de ayuda para nosotras como mujeres, tanto como para los hombres, comuníquese, estamos a través del teléfono que tenemos aquí en el estudio, es el 173-2419, o en Face, Periódico Notus, o bien Notus Radio, en el Twitter, también nos puede encontrar con @ Periódico Notus. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más. Sí.

que provee, que me protege, que todo lo puede, que se vale por sí solo, y es ahí cuando se van con alguien más. ¿Qué opinas, Alondra? Pues yo creo que también es importante el también hacerle saber a ellos, ¿no? De alguna manera tú como su esposa, como su pareja, decirle lo importante que es el trabajo que ellos también realizan. O sea, porque a final de cuentas pues ellos son los que proveen todo lo que tiene que haber en el hogar o algo así, ¿no? Entonces decirles que también están haciendo, a lo mejor lo haces inconscientemente a veces, esos detalles que tienes con ellos de que no tires tus calcetines, pon tus zapatos en su lugar. Yo creo que también a veces lo haces inconscientemente, ya por a lo mejor por el rol que llevas con tus hijos, y no lo haces tan por fastidiarlo, ¿no? Claro. Y hacerle ver a ellos que son que es importante, o sea, que ellos también están haciendo un papel importante dentro de la vida de pareja, porque ellos se salen a trabajar, o sea, ellos no es de que hoy no voy a ir porque me siento mal, tienen que ir. Entonces, nos comentabas algo interesante fuera del aire, que los hombres, bueno, que los hombres no es tanto, bueno, en el caso de las mujeres es ya por naturaleza el corregirlo o el decirlo, recoge tus calcetines, y por ahorrarte un trabajo tú también como mujer, ¿no? Ya recoges los juguetes de los niños, el tiradero que hacen, y a él le dices, bueno, ayúdame recogiendo tu toalla, o cierra la pasta que dejaste abierta, ayúdame con esto. Sin embargo, pues bueno, te ahorras tú o te quieres ahorrar ciertamente esta parte de trabajo en la casa, pero hay cosas en las que sí de repente metemos más nuestra cuchara y que andamos exagerando, como por ejemplo el andar hurgando los celulares, ¿no? El andar abriendo los cajones y a ver si encuentras por ahí, no sé qué, lo que tu cabeza se imagine. Y sí tienes mucha razón por este lado, sí lo hacemos así las mujeres, ¿no? Por tratar de ahorrarnos trabajo, pero pues también hay límites, ¿no? Y ahí todo llega hasta un cierto punto que hay que saber medir, y es ahí donde no sabemos, nos pasamos de la raya. Así es, mira, yo creo que una cosa es que a lo mejor tú, como te comentaba, que le digas a él, recoge tu toalla, recoge tus calcetines, ponlos en su lugar, porque de alguna manera pues tú eres la que haces el trabajo de casa, ¿no? Es a lo mejor por evitarte un poquito de trabajo, pero yo creo que ya el hecho de que andes hurgando, con todo respeto para las chicas que lo hacen, no lo estoy haciendo con intención de hacerla sentir mal o no sé, ofenderla, pero yo creo que el hecho de que ya te metas en sus cosas ya es una falta de respeto. Tienes que dar tienes que poner de alguna manera, hay cosas límites que puedes hacer y hay cosas que no, límites, exactamente. Uh-huh. O sea, el hecho de que tú ya hurgues su cartera, su teléfono, sus cosas, yo creo que ya es estar faltándole al respeto. De alguna manera, aunque vivas junto, tienes que tener tu espacio. Además, mira, corremos el riesgo de que se cumpla la profecía que al cabo de tratarlos como niños y que son pocos capaces de hacer sus propias cosas, pues terminan ellos comportándose como un tal, ¿no? Como un niño, como un inepto. Entre más inepto sea el hombre, pues su mujer menos razones va a tener para admirarlo, y esto ya es una situación grave. Es ahí cuando ellos ya no se sienten admirados, ya se sienten inútiles y buscan a alguien más, ¿no? Sí, a eso sí me ha tocado ver en algunas parejas, o sea, que sí es cierto, ahí como que la que manda, de alguna manera, por decirlo así, es ella, porque él no puede ni es capaz de hacer algo sin pedirle la opinión a ella, y si él lo quiere hacer, no lo hace porque ella le dijo que no. Incluso hasta una camisa, Alondra, me ha tocado ver. Bueno, aquí van a llover muchas pedradas, muchos sacos les van a quedar a muchos, pero bueno, para no echarnos de cabeza, vamos a usar el término el esposo de una amiga, ¿no? Me ha tocado ver hombres que se van a comprar una camisa y si no le gusta a su esposa, no se la compran, aunque a él le guste. Ese tipo de decisiones la debes de tomar él, finalmente él es el que se la va a poner, ¿no? Sí. No, y aparte de eso, ¿cuándo era tu novio? O sea, no, a ti, pues obviamente era tu novio porque te gustaba, ¿no? O sea, te gustaba desde cómo se vestía y todo, y ahí quien le decía, no estabas tú para decirle. Así es. Entonces yo creo que todo, también es parte de cada uno, ¿no? con lo que te sientas a gusto, vaya. O sea, no, uh-huh. Eso también de estar pidiendo opinión hasta para el color de la camisa y qué camisa comprarte, creo que ya también ya es un poquito exagerado. Y de alguna manera puede dañar la relación. Sí. Claro que sí, o sea, porque pues dependes de todo lo que te diga tu esposa, ¿no? O viceversa. Y ahí lo sigues tratando como niño, porque como ¿quién niño? Viste a los niños al gusto de la mamá, ¿no? Sí. O del papá. Y en este caso, pues también termina vistiéndose el marido a gusto de la mamá. Sí. O de la esposa. De la esposa. En ese caso. Claro. En la vida diaria esperamos con frustración que nuestra pareja nos ayude en tareas sencillas de la casa, lo cual pues nunca lo hacen, porque todo se lo estamos haciendo nosotros, en todo lo estamos ayudando, y finalmente pues la culpa la tenemos nosotras, ¿no? Cuando nos quedamos esperando que nos ayude, yo a ver si me ayuda a lavar los trastes de la cena, y nunca lo hace, te quedas esperando, ¿por qué? Porque tú siempre lo has hecho y pues él ya ni le pasa por su mente ni iniciativa va a tener de hacer las cosas, de ayudarte, de echarte una mano, no lo va a hacer. Entonces, ¿quién tiene la culpa de que no lo haga? Pues nosotras, quien lo quita de lo que estaba haciendo antes y que ahora pues ya le quitaste las ganas, la iniciativa, ¿no? ¿Cuáles son las posibles soluciones ante todo esto? Bueno, cuesta trabajo, pero hay que hacer el esfuerzo. Hay que, si queremos tener un cambio en nuestra relación de pareja, pues hay que esforzarnos un poquito. Poco a poco se van a ir dando las cosas, poco a poco va a ir viendo soluciones. Y bueno, lo primero es reconocer nuestra conducta. Si vas a querer cambiar esa conducta que estás teniendo de mamá con tu pareja, pues reconócelo, o sea, acéptalo. No busques pretextos, acepta lo que estás haciendo mal. 2, platicar esto con tu esposo y acordar mutuamente que el trato va a cambiar. O sea, ya que reconociste que lo estás tratando como un inepto, como un niño, pues platícalo entonces con él, ¿no? Y dile, oye, mira, esta situación está ocurriendo, tú ya te vas a hacer cargo de lo tuyo, si dejas tus calcetines tirados, pues ahí se van a quedar hasta que tú lo recojas, ¿no? Esto entra también dentro de hacer un poquito de, como dicen por ahí, de concha de parte de las mujeres, ¿no? Porque pues a quién nos va a gustar ver la ropa tirada 2 días hasta que al hombre se le ocurra recogerla. Yo creo que también ahí entra el hecho de que ellos también les gusta, o sea, porque pues, obviamente a ellos les quitas parte de su responsabilidad, ¿no? De lo que tienen que hacer en casa. O sea, pues para ellos es más fácil que se los hagas tú a que los hagan ellos. A que los hagan ellos, pero pues ni modo, hay que acostumbrarlos. Sí. Hay que mordernos la lengua cada vez que sintamos la sensación de corregirlo. ¿Tú corriges a tu esposo, Ale? Creo que lo he hecho en alguna ocasión, sí, claro. O sea, y más sobre todo con el ejemplo que diste, ¿no? O sea, de que eran 10 personas las que estábamos ahí, no, eran 8. Ajá. No, sí, o sea, inconscientemente sí lo he hecho, pero no lo he hecho con la intención de fastidiarlo, por supuesto, claro. Que no. Pero creo que sí, en algún momento lo he hecho, de alguna manera, pero sí. Bueno, pues la próxima vez que tengamos esa cosquillita, mejor mordernos la lengua, quedarnos calladitas y ya después en privado, si es una cosa muy grave o es algo que se salió de control de lo que tu esposo haya platicado, haya dicho, o alguna palabra que haya dicho mal, pues hay que corregirlo a solas, ¿no? Y no delante de los amigos. Otro, cambiar el tono de las palabras que usamos para hablarle, como si tuviera 5 años, como por ejemplo, ¿quién es mi bebé? ¿No? ¿Quién es mi cuchicuchi? O véngase mi pollito, mi papi. Mi papi. Ay, sí, eso sí, no. Sobre todo cuando estas palabras se las dices a la hora de la intimidad, ya es focos rojos, ¿no? Ya es cuestión de que te pongas a pensar y porque estás teniendo una relación muy, muy inmadura, que ya tiene que madurar. Claro. Imagínate si se la dices a lo mejor delante de la familia, a veces es por lucirte o querer quedar bien de que, ay, mira qué bonito se llevan. Pero cuando se lo dices en la intimidad, aguas. Es que hay palabras, no tan, pues tan así como las que estás, Diciendo, ¿no? O sea, hay palabras más decentes, o sea, sí, hay más menos, así, o sea, digo, a lo mejor, pues tienes que hablarle de alguna manera con cariño. Amor, por ejemplo, pero ya eso de, bueno, a mí tampoco no me gusta eso de papi, bebé o cosas así, es como que sí, tratarlo de alguna manera, pues, precisamente como uno de tus hijos, ¿no? O sea, algo así. Así es. Y bueno, pues hay que tratarlos como lo que son, hombres maduros, no solucionarles sus problemas, y dejemos que sus agendas, dejemos de ser sus agendas ambulantes, porque en esa cuestión también, ¿no? Queremos tener nosotros todo aquí en la mente, resolverle sus problemas, recordarle a dónde tiene que ir mañana, lo que tiene que hacer a las 5 de la tarde, lo que tiene que llevar, lo que tiene que traer, pues dejemos ya un poquito de eso, y nosotras van a ver, vamos a vivir mucho más felices y sin tanto estrés, porque ya vives tu vida y no estás viviendo la vida del otro, ¿no? Bueno, si logramos este cambio, pues la relación de pareja se va a enriquecer y te dejará de ver como su mamá y no como, te dejará de ver como su mamá, sino como su mujer, una compañera, una amiga, que es como debe de ser la relación de pareja, incluso como su amante también. Y pues bueno, déjenme platicarles que yo estuve preguntando a hombres qué eran algunas de las cosas que les molestaba de su pareja, y aquí tengo sus respuestas. Así es que, pues, a tomar nota, chicas, señoras, vamos a tomar un poquito nota de lo que dicen, porque seguramente las respuestas que esta persona me dio, pues, coinciden con muchos más. Preguntaba, ¿qué es lo que no te gusta de tu esposa? Dice, que te hablen por teléfono y te manden mensajes a cada rato, porque se sienten vigilados de dónde están. Ya llegaste, lo que hablábamos hace rato, ya llegaste al trabajo, mándame la foto, ¿no? O el mensajito de qué estás haciendo. Ajá. Para ver si se están acordando de ti, o tenerlos simplemente controlados, ¿no? De dónde están. Otra es que planeen por ellos, por ejemplo, cuando están con la mamá y le dicen, fulanito te compone la lavadora o la licuadora, o fulanito te pinta la casa, él te ayuda ahorita en las vacaciones a pintar el cuarto, ¿no? Que le hace falta. El estar tomando una decisión por él, el estar planeando, el estar disponiendo del tiempo de su pareja. Que no sepan cocinar es otra de las cosas que también les molesta. Que te digan, recoge o pon las cosas en su lugar, por ejemplo la toalla, los calcetines, lo que ya hablábamos. Que piensen que ellos se acuerdan de todo, por ejemplo, que si van a salir, si ellos salen a comprar algo y que cuando regresen la esposa les diga, ¿compraste lo que te dije? Ellos quieren que seamos las mujeres mucho más específicas, por ejemplo, diciéndole, ¿compraste la cuchara que te encargué? ¿Me trajiste la leche para el niño? ¿Compraste los pañales que te pedí? ¿La medicina? Eso, hay que ser más específicos y no decir simplemente, ¿compraste lo que te dije? Porque, pues bueno, por ellos pasan miles de cosas en su cabeza y no saben a qué nos referimos. Y que digan lo que tienen que hacer, ya hablábamos lo que tienen, ya hablábamos de esto, de lo a dónde tienen que ir, lo que tienen que hacer en el día. Pues estas son las cosas que a los hombres les disgustan de sus mujeres, así es que pues hay que poner un poquito de atención sobre esto. Ya dimos las posibles soluciones y pues ya saben, poco a poco, si queremos tener otro estilo de vida en pareja, pues hay que llevarlas a cabo. Yo sé que van a costar trabajo, pero finalmente todo se puede. Vamos a una pausa, enseguida vamos a regresar platicando de la intimidad, precisamente de pareja, otros puntos tan sencillos, tan fáciles, sin complicación alguna, y que al paso del tiempo o a los años que llevemos de casados se nos olvidan hacer. Vamos a regresar en un momento. Estamos creciendo y queremos a los mejores. Nuestra labor es que tus proyectos de vida se cumplan. Buscamos a verdaderos profesionales con alto nivel de energía, facilidad para relacionarse, motivación por resultados, gusto por los retos, con preparación académica y altas expectativas de ingreso económico. Comunícate hoy mismo al 462-152-1353 con Julio Pérez Corona. Es más fácil llegar cuando sé a dónde voy. Seguros Monterrey New York Life. Es tu vida. Asegúrate de vivirla. Mi amor, amor, que ahora te pues ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Le recuerdo los medios que tiene para que se comunique, nos diga sus comentarios, sugerencias, si tiene alguna pregunta o si quiere pues sugerirnos algún tema que usted le gustaría que tocáramos el siguiente miércoles. Puede hacérnoslo llegar por medio del teléfono que tenemos aquí en el estudio, es el 173-2419, o por Face, periódico Notus, o bien Notu Radio, así nos encuentra por el Facebook. En el Twitter estamos como @ periódico Notus, para que se comunique con nosotros. Y bueno, pues aquí estaríamos súper contentos de tener estar interactuando con ustedes. Nos gustaría mucho que nos dieran sus opiniones acerca del tema que estamos manejando, y porque no, sugerencias también, pues sería de mucha ayuda y nos daría mucho gusto estar tocando algún tema que a ustedes les agrade. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema, Alondra, de lo que ya hemos estado hablando, de lo que les mencioné hace un momento antes del corte, la intimidad en pareja, estos puntos o estas cuestiones, estas cosas que a veces se nos olvida hacer ya por el año, los años que llevamos de casadas. ¿Cuánto tienes tú de casada? 11 años. Yo tengo 8 años de casada y sí es cierto, a veces se nos olvida hacer muchas cosas que recién de nos casamos no, pues lo hacíamos, ¿no? Lo teníamos bien presente, pero ahora, bueno, ya está la confianza de por medio, el que ya te conozco muy bien, ya me conoces perfectamente cómo amanezco, ¿no? Todo con los pelos parados, lagañas, y que no los tomamos en cuenta ya a lo largo de los años. Por ejemplo, el que llevemos muchos años de casados, el pudor y la delicadeza son muy importantes en todos los sentidos, así que pues vamos a ver algunos detalles que tenemos que cuidar. Por las noches, las mujeres, aunque en mayoría somos friolentas, debemos dormir con un camisón bonito y atractivo, no forradas como si usáramos un traje especial para dormir, sobre todo en la época de invierno. Y bueno, por su parte, los hombres con una pijama, si es que tienen. Hay hombres que no les gusta usar pijama, pero bueno, pueden dormir con su boxer o una camiseta. Pero aquí quiero hacer un paréntesis, que no sea la más vieja, la más descolorida y la que está llena de hoyos. Los entendemos porque son las más cómodas, ¿no? Están suavecitas, tienen ventilación por tanto hoyo. Y bueno, ya están todas descoloridas para no perderse en la noche. Pero pues hay que cuidar este tipo de detalles, ¿no? ¿Qué te parece, Amanda? No, sí, porque también nosotros, como mujeres, dejamos, o simplemente te pones, lo más cómodo o lo que encuentras, sí, ¿no? Entonces ya como que ese detalle en el que te fijabas en un inicio, que era, pues verte bonita para él, pues ya como que ya pasa el tiempo y ya dices tú, ah, pues ya, entonces me pongo lo que encuentro. Entonces, sí es parte de, o sea, que uno tenga que verse, pues bonita, sexy para tu esposo, ¿no? Así es, y bueno, si somos friolentas, no llenarnos de sudaderas y de chamarras y de todo lo que sea posible en la noche, sino también hay pijamas bonitas, ¿no? Claro, calientitas, claro, que también podemos utilizar. Otro punto es, si por alguna razón algunos de los dos despierta a medianoche, hay que tener cuidado de hacer el menor ruido posible al abrir una puerta o un cajón. Jamás encender la luz de todo el cuarto como si ya fuera hora de levantarse todos. ¿Te ha pasado esto, Alondra? Claro que sí. Ahorita ya no, fíjate, pero en un inicio de, sí, así me pasaba. Él se levantaba muy temprano para ir a trabajar y él quería hacerme plática, entonces, todavía es muy temprano, yo quiero dormir, ¿no? Prendía las luces, hacía un montón de ruido con las puertas, pero creo que ya con el tiempo y hacérselo saber, o sea, oye, respetar, pues sí, el sueño de también la cosa es que a lo mejor te acerques, te despidas, ya me voy, pero vas a hacer el menos ruido posible, ¿no? O sea, porque tú estás durmiendo, es tu, claro, todavía puedes descansar un ratito más. Y ellos quieren así como que levantarse y que todo el mundo se levante porque ellos ya se levantaron, ¿no? Así es. También, bueno, tener mucho cuidado, sobre todo cuando entre la pareja ya hay hijos de por medio, el respetar el sueño de la esposa, ¿no? De los niños también, pero principalmente de la esposa y si es que hay bebés. Porque uno es la que se desvela finalmente en la madrugada con el bebé, dándole la leche, y luego, como tú decías, se levanta y entra bien temprano a trabajar y apenas uno está agarrando el sueño de nuevo, porque en la madrugada estabas con el bebé. O sea, pues hay que tener mucho cuidado ahí. todas las composturas que nos hacemos las mujeres, como las mascarillas, los tintes, las depilaciones y hasta el secado del cabello o el maquillaje, de preferencia hay que hacerlo en privado. Esto sí también es muy común, que nos estamos enchinando las pestañas y estamos haciendo miles de caras raras, chistosas, y ahí está, ¿no? El hombre a un lado a veces está riéndose de nosotros. O nos vamos a poner la mascarilla de lo que sea y así nos dejamos ver. Los tubos en la cabeza. Los tubos en la cabeza, esto sí que es un horror que hay que evitarlo lo mayor posible, por supuesto, ni mencionarlos. Si durante el arreglo nos ponemos algunos tubos, pues hay que huir de nuestra pareja, que no nos vea y que mejor ya nos vea o nos presentemos ante él ya como pues todas unas princesas, ¿no? Claro. Que no nos vea ni maquillarnos y mucho menos con los tubos. El hombre, por su parte, debe de oler siempre rico, a loción o a jabón, lo cual nos encanta a las mujeres, y también debe afeitarse. Aquí es otro punto importante que nos choca a las mujeres cuando nos raspan con las barbas, sobre todo cuando apenas le están saliendo. Híjole, parecen lijas y te maltratan la piel, además. Así es que afeitarse, señores, no crean que esto es bonito para uno como mujer. Bueno, tener las uñas de las manos y de los pies bien cortaditas, sin mugre, y cuidar que no se le asomen los vellitos de las orejas, de la nariz, estas cosas que también son horribles, vérselas sí. A tu pareja, ¿no? Sí. Comprarles nosotras como mujeres por ahí las tijeritas que venden para que puedan quitarse todo este tipo de vellos que salen en la cara. Bueno, por su parte también, ya cuando hay más confianza entre la pareja, pues debemos demostrar mucha delicadeza en las cuestiones fisiológicas, como sonarse la nariz, rascarse las partes del cuerpo donde nadie te debe de estar viendo, y a veces los hombres también se lucen en ese aspecto. Hay que cerrar la puerta del baño cuando vas a hacer tus necesidades y sobre todo ocultar otros reflejos digestivos en el baño. Esto lo tienen mucho a hacer los hombres, ¿no? Delante de ti, ya cuando ya te toman la confianza, pues como que ya dicen, pues ya estamos en confianza, ¿no? Que me conozca tal cual soy, sus olores y sus... No, eso no es nada agradable para uno como mujer. ¿Sabes qué también lo hacen y hasta se lucen? Eructan. A la hora de la comida, hombres sí lo hacen. Muchos, ¿no? No estamos diciendo que todos, pero a muchos les gusta hacer les gusta porque hasta se lucen, y esto es horrible, así es que evitar hacer lo mayor posible. Bueno, para convivir en armonía, pues hay que respetar las cosas del otro, como los cepillos, las cremas, los artículos personales. Si un día como mujeres usamos el rastrillo del esposo, pues hay que avisarle antes de su siguiente afeitada, si no queremos morir ahorcadas, ¿no? También es importante respetar los espacios de ambos, como por ejemplo los cajones del closet, las agendas, algo que también de repente nos gusta andar husmeando, los papeles, las carteras, las bolsas. Jamás leer una correspondencia que no vaya dirigida hacia nosotras. Escuchar una conversación por la otra extensión del teléfono, esto sí ya también es algo exagerado, pero hay quienes lo hacen. O hurgar entre sus papeles personales. Hay un dicho sabio que dice: el que busca, encuentra. Y hay veces que estamos con la conciencia tranquila, con la mente limpia, sin imaginar nada, y por curiosas empezamos a hurgar y zas, ¿no? Te encuentras con lo que menos esperaba. Otras veces no, pero muchas veces lo que pasa es que luego también uno mismo, como mujer, inclusive también los hombres que lo hacen, te vas haciendo telarañitas en la cabeza, y a lo mejor la cosa que encontraste no es no tiene nada, no es lo que imaginabas, exactamente. Entonces pues tú ya te hiciste tanta telaraña. Es que porque siempre pensamos lo peor. Sí. Y no necesariamente es así, y algunas veces pues ves cosas que ni al caso y tú ya las estás viendo mal. Así es. También así como que eso es parte de que hay que respetar mejor para que no encontrar lo que no queremos. Y por otro lado también, hombres que nos estén escuchando, les encanta esculcar nuestras bolsas de las mujeres, ¿sí o no? Sí. Les gusta ver qué traemos con el pretexto de guardaste lo que te dije, sí, ¿no? O típico, ¿no? También el hombre que está detrás de ti, ¿no? Cuando estás contestando un mensaje, así, pero hasta se le van los ojos por querer ver con quién te están mensajeando. También eso como que no, o sea, Y ahorita a lo mejor ya no se puede tan fácilmente hurgar un teléfono por la cuestión de la seguridad de todo, la contraseña y eso, pero también es muy desagradable que tanto uno como esposa, tanto ellos como esposos, no tengan la confianza de respetar esa parte, ¿no? Así es. Bueno, cuando los celos se muestran de manera moderada y oportuna, pueden ser divertidos y halagadores hacia la otra persona. Sin embargo, cuando se disparan emociones agresivas sin control, esto refleja inseguridad y son de mal gusto. Evitemos todo esto de los celos. Ahora ya con las redes sociales, híjole, sí ayudan mucho a la comunicación más rápida, favorece, pero también es un arma de doble filo, ¿no? Claro. Ya muy fácilmente te están vigilando por el WhatsApp, por el Facebook, quién te dio like en las fotos y te enoja. ¿Y por qué? ¿Y quién es esta amiguita? Y sí. Sí, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado y respeto también en las redes sociales. Respeto a tu pareja si lo tienes agregado y si no, también, porque están los amigos que todo lo ven, ¿no? Y finalmente, tarde o temprano, le va a llegar el chisme si tienes por ahí una foto con la fulana que a ti te molesta o que no te agrada mucho. Entonces hay que tener, esto entra dentro del respeto hacia la pareja, el evitar publicar cosas que le vayan a ofender, que le vayan a molestar a tu esposo o a tu esposa. Otra cosa que tampoco se aconseja hacer es los interrogatorios, el ¿dónde andabas? ¿Por qué llegaste a esta hora? Me dijiste que llegabas a las 8 y ya son las 11. ¿Qué estabas haciendo? ¿No? También hay que evitar a toda costa los interrogatorios. ¿Te interrogan a ti, Alondra? No, porque nunca llego tarde. Ay, sí, siempre estoy en siempre casa. Siempre estoy en casa. No, fíjate que no, pero creo que a veces puede ser válido, pero depende de en qué manera lo estés haciendo y de qué manera lo estés preguntando, ¿no? Porque a lo mejor qué tal que tu esposo o ella o él vienen de un viaje largo en carretera, no sé, manejando, pues ahí sí dices tú te preocupas, ¿no? Sí. Pero ya eso que estés o quieres estar sobre la persona por quererlo tener controlado o controlada, pues ya también ahí sí no, creo que ya, ahí sí ya está enfermo el asunto, ¿no? Ahí sí debes de tener más cuidado. Háblele por sí, teléfono, ¿no? No, cada si ya eso no. 15 minutos. ¿Ya vienes? ¿Ya vienes? Sí, sí. Esperándolo afuera. Y bueno, pues cuidemos hablarnos uno al otro, siempre con la delicadeza, como tú decías, entra aquí el respeto, la forma en cómo se lo preguntas, en cómo lo vas a cuestionar, tiene mucho que ver, hay muchas formas para denotar que estás enojada, pero pues también hay otras formas de preguntarle por qué llegas a esta hora tranquila y sin mostrar que lo que estabas era preocupada y no enojada. Entonces hay que cuidar la manera de hablarnos, de dirigirnos hacia la pareja, y siempre hay que tener el respeto en primer lugar. En el caso de que la mujer tenga un mejor puesto o gane más que su marido, pues esto debe ser especialmente inteligente y jamás hacerlo sentir menos, tanto en lo íntimo como en lo social. Esto también ocurre, que lo humillan o siempre le están echando en cara. Es que yo aporto más. Sí. Entonces hay que tener cuidado con esta situación, porque pues a nadie nos gustaría que nos hicieran el menos, sobre todo por la cuestión económica. Cuando recibimos una llamada oportuna de nuestra pareja nos da alegría, sin embargo cuando estas llamadas son a todas horas y en todos lugares, pues nos abruman, ¿no? Nos sentimos vigilados, nos sentimos ahorcados de que ya no podemos ser y decir, mostrarnos como somos, porque a todas horas nos están llamando. Eso también hay que evitarlo. Y hay que ser, bueno, cuidadosos en cumplir las citas que acordamos con nuestra pareja. Por ejemplo, cuando vamos de compras y los dos trabajan y de repente se quedan a ver en cierta hora en algún lugar, en algún punto, pues hay que estar ahí a la hora que acordaron y no dejarlo esperar mucho tiempo. Vamos a hacer una pausa comercial. Enseguida, pues continuamos con todos estos puntos que le estamos dando para que usted tenga otro estilo en su vida como pareja. No se vaya. Delirante, tan demente, no buscarte entre la gente, olvidar que no estás, no me quieres más, que nunca volverás. Te metiste en cada etapa, es eterna la semana, sin estar junto a ti, me pesa vivir, regresa, voy a morir. La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte. Es profunda como el mar la tristeza de buscarte en mi mente. Porque duele, duele tanto amarte así. La ilusión se me escapa, me deshace despertar y no tenerte aquí. Siento que me mata, duele tanto amarte así. Siento frío, son heladas en la calle, las miradas. No te puedo borrar, no quiero intentar, no puedo ni comenzar. La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte. Es profunda como el mar la tristeza de buscarte en mi mente. Porque duele, duele tanto amarte así. La ilusión se me escapa, me deshace despertar y no tenerte aquí. Siento que me mata, duele tanto amarte. Regresamos, muchas gracias por continuar con nosotros. Le recuerdo nuevamente los medios que tiene para que se pueda poner en contacto y decirnos, dejarnos sus comentarios, si les ha gustado el programa, lo que les gustaría escuchar. El número es el 173-2419, por si quiere marcarnos aquí, pues nos ponemos a platicar con usted en vivo. El Face es el periódico Notus o bien como Notus Radio, y en el Twitter nos encuentra como @periódico_notus para que nos contacte y bueno... nos daría mucho gusto estar platicando con ustedes. Vamos a continuar, Alondra, con estos puntos que ya habíamos estado mencionando. Sin embargo, pues vamos a decir que hay otros más que a lo mejor se nos han pasado desapercibidos y que tenemos que recordarlos. Por ejemplo, cuando el esposo se toma su tiempo y se va con los amigos a divertirse, a lo mejor a jugar dominó, a tomarse algunas copitas, y te dicen, llego a tales horas y no llegan, nos molesta, ¿cierto? Claro. Nos molesta, entonces, ¿para qué dan una hora, no? Mejor que digan, no me esperes, o si nos van a dar una hora, pues que la respeten, porque también tienen que respetarnos a nosotros como mujeres que lo estamos esperando, a lo mejor. Y no me refiero en la noche, ¿no? De que en plena madrugada lo estamos esperando y espera a la una de la mañana. ¿Y por qué no llegas? Hay veces que en la tarde, como te decía, se van a jugar el dominó y te dicen, llego a las 5 y porque ya tienen planeado algo que hacer y son las 6 y nada que llega. Entonces, pues tú te quedas ahí esperándolo y el respeto, ¿dónde quedó, no? Porque se deben de acordar de que también tu esposa pues está esperando un poco de tiempo de su esposo. Sí, el respetar los tiempos. Entonces, más que nada. Así es. Delante de nuestra pareja, tengamos la sensibilidad de no elogiar excesivamente a otra persona de su sexo. No les cae nada en gracia. Y no me refiero al amigo, ¿no? Porque obviamente no lo vas a hacer. Ay, ¿ya viste a tu amigo? Qué guapo es. Pero lo hacemos. Lo hacemos con los artistas. Porque sí, creemos, ay, pues lo vemos inalcanzable, ¿no? Y, ay, ¿cuándo me va a pelar? O sea, es un amor imposible, pero ¿les molesta? Sí, claro, sí les molesta. ¿Te ha pasado? Sí. Ay, pues vete con él. Así, ¿no? Sí, sí. Ahorita y voy. Sí. Sí, ¿no? Cómprate el video y ponte a verlo todo el día y noche. Si les molesta, entonces aguas con eso también, porque finalmente pues estamos hiriendo sus sentimientos. ¿A ti como mujer te lo han hecho? ¿Con un artista, por ejemplo, y que tú te sientas mal? Bueno, o sea, sí lo han hecho, pero pues es como dices tú, no pienso, ay, sí, o sea, te vas así con ella, ¿eh? Ahorita. Loquillo, ¿no? Sí, o típico sí de la mujer, ¿no? Que no le ves toda la celulitis que tiene. Guay, está ay, bien está operada. Bien, sí, o sea, pues dame dinero y yo me opero igual. Ándale. ¿Sí, no? Dice, no hay mujer fea, sino pobre, ¿no? Sí. Sin dinero. Perdón. Y bueno, vamos a continuar. Entonces hay que tener cuidado con este asunto de elogiar al artista o... Bueno, es que hay quienes, yo pienso que a lo mejor no se dé el caso de que estemos o de que elogien al amigo, pero a lo mejor hay quienes sí. Entonces, pues aguas con esto. Cuando uno de los dos se ha invitado a un compromiso social, es mejor consultar con el otro antes de aceptar. Habrá ocasiones en que uno le dé flojera ir o simplemente no pueda, mientras el otro sí tenga todas las ganas de asistir. Pues va, hay que ponernos de acuerdo primero y démosle gusto a la pareja, ya que la situación pues seguramente pronto va a ser al revés, ¿no? A lo mejor las fiestas con algún amigo que donde tú sientes que no encajas muy bien y él quiere ir, pues mejor decirle vete tú o no vamos, o sea, respeta, yo no tengo ganas de ir, yo no me siento a gusto y nos quedamos nosotros, porque después puede ser que tú lo necesites. Claro. Ahí sí. Siempre hay que ponernos en el lugar del otro, ¿no? Es como, pues es que tienes que ponerte de acuerdo, uh-huh. Comunicación ante todo, ¿no? O sea, así comentarle es. Porque pues, no eres tú sola, son dos, es una pareja. Uh-huh. Entonces así tomar en cuenta las opiniones de la pareja antes de que tú tomes una decisión. Así es, dar tus razones y ahora con lo que ya sabemos o lo que estuvimos platicando, que a los hombres les gusta que seamos directas, que no suponer de ahorita el ejemplo que daba, ya compraste lo que te dije, no, sino especificar qué fue lo que queríamos que comprara. En este punto hay que aplicarlo, dar tus razones, el por qué no ir y no simplemente no tengo ganas, pero pones tu cara, ¿no? Porque algo te molesta y suponer que él ya sabe que no encajas en ese círculo de amigos, por ejemplo, ¿no? Dices tú, el esposo de mi amiga. Ándale. Que él no entiende por qué las mujeres siempre que nos enojamos no decimos el por qué. Entonces siempre decimos, no estoy enojada, dice, pero se te ve la cara que estás enojada por algo que no. Y ahí entra, ¿no? O sea, uh-huh. De que a lo mejor no le vas a decir no quiero ir por por seguirle la corriente o porque de alguna manera ya quedó en algo. Uh-huh. Entonces, pero no estás a gusto. Entonces, lo ideal es, como dices tú, o sea, comunicarte, decirle, no quiero ir, si tú crees muy necesario ir, pues, ¿qué te parece si vas tú? No me siento a gusto. Claro. No, en el círculo de esa amistad que tenga, ¿no? Pero siempre darle la razón. Sí, o sea, ¿no? O darle tu punto de vista, uh-huh. Tu opinión, tu punto de vista, exactamente. A veces hasta con peras y manzanas para que lo puedan entender. Para que lo puedan entender, así es. Bueno, otra cosa es cuando nos levantamos por la mañana, procuremos decirle a nuestra pareja algunas palabras amables. El oírlas, pues le hace empezar bien el día al otro, ¿no? Obviamente, si te levantas con una sonrisa y los buenos días, amor, o cómo dormiste, qué tal descansaste, pues esto lo va a poner de buenas y seguramente a lo largo del día va a seguir de buenas contigo. Que si ya apenas pusiste un pie en el suelo y ya te ve con la cara, o ya estás echando pleito con él, pues la situación cambia completamente y el día obviamente pues va a estar arruinado, ¿no? Así es, y lo mismo cuando regresen, ¿no? Del trabajo, claro. O se vuelvan a ver en el día. ¿Cómo te fue antes de ir a dar el chisme de lo que pasó con las quejas de los niños, ¿no? O sea, primero ante todo, y darse su tiempo como pareja. Porque no todo es los niños, la familia, sí. Las cosas de la casa. Yo creo que es darse un tiempo como pareja y ver qué es lo que piensa uno y el otro y de ellos, ¿no? De ellos mismos como pareja. Así es, buscar ese tiempo libre para que salgan los dos solos, sin los peques, dejarlos por ahí encargados y buscar estos tiempos libres para que la pareja pues la relación se vuelva a fortalecer. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte, Alondra, por tu tiempo que tuviste, por estar aquí con nosotros en este programa. Yo sé que tu visita fue relámpago y mira, yo bien lista, luego no te acaparé. No te preocupes, gracias a ti por invitarme y por tomarme en cuenta. Ya sabes que es un placer gracias. Colaborar contigo. Muchas gracias, Alondra, por estar aquí. Gracias a Fanny, que está en los controles con nosotros. Y bueno, a usted, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y recuerden, sonreír, nunca se les olvide sonreír. Esto los hará lucir mucho mejor y serán más felices, además de que les dará otro estilo. Mi nombre es Ari Hernández y los espero el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana. Que tengan un excelente día.